Isaac Pérez Castillo, nuevo investigador del IFUNAM, por Leslie Aide Álvarez Milán. Nacido en la ciudad de Barcelona el 24 de abril de 1975, Isaac Pérez Castillo se une a la comunidad del IFUNAM como investigador titular de tiempo completo. Pérez Castillo cursó la licenciatura en física en la Universidad de Barcelona, donde se graduó en el año de 1999. Obtuvo su doctorado en física teórica en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, 2004, bajo la supervisión del profesor Desiré Boll, trabajando en aplicaciones multidisciplinarias de la mecánica estadística de sistemas desordenados. Después de ello, mantuvo una posición de asistente de investigación postdoctoral en el Centro Rudolf Diels de la Física Teórica de la Universidad de Oxford, trabajando con el profesor David Sherrington del 2004 al 2006. Después de un periodo corto, septiembre a diciembre de 2006, como asistente de investigación postdoctoral en la Universidad de Roma, La Sapienza en el grupo de Georgi Paris, obtuvo a una temprana edad académica una plaza permanente como lecture en el grupo de sistemas desordenados en King's College London en enero del 2007. Ya durante sus estudios doctorales, Pérez Castillo estuvo activamente involucrado en el área de sistemas complejos, particularmente en sistemas diluidos, en los cuales las partículas interactúan solamente con una fracción finita del número total de las mismas. El investigador mostró un fuerte liderazgo y un gran conocimiento para establecer direcciones de investigación en sistemas de espines, sistemas con diferentes estados cuánticos, diluidos y en sistemas con variables dinámicas de tipo continuo, donde el científico desarrolló el marco matemático para tratar dichos sistemas. Estos estudios resultaron en suficiente material de investigación que fue utilizado en su tesis doctoral y otras tres tesis doctorales de estudiantes de King's College London. Durante el periodo 2002-2007, llevó a cabo investigaciones en redes neuronales, juegos de la minoría, econofísica, vidrios de spin semiclásicos, entre otros temas. Desde el 2007, realiza de forma activa investigación en la teoría de matrices aleatorias, redes metabólicas y otros problemas en el campo de la biofísica e integrabilidad cuántica. Recientemente, su investigación también se ha adentrado en aspectos formales de caminatas aleatorias. Algunos de sus trabajos de investigación publicados han resuelto problemas antiguos, como una serie de estudios publicados desde el 2008, resolvió un problema de 22 años de antigüedad de cómo calcular eficientemente la densidad espectral de matrices aleatorias del tipo diluido. En otro trabajo publicado en el 2008, Pérez Castillo calculó por primera vez y de forma correcta la contribución a dos espinores del factor de estructura dinámico del modelo de Heisenberg de spin un medio, 80 años después de la introducción del mismo. El impacto de este trabajo fue resaltado en News and Perspective por R. Weston Quantum Integrability in the Lab. En el 2009, un nuevo método fue introducido para estimar tasas de reacción en redes metabólicas, y dicho estudio fue publicado en una de las revistas más importantes en su campo de investigación. Este año, el investigador decidió dejar su posición permanente en Londres y venir a México. Elegí México para buscar trabajo porque mi esposa es mexicana y ella ya tenía ganas de volver a su país natal. Nos conocimos en Oxford y nos casamos en México en el 2008. Comentó también sobre su línea actual de investigación. Me gusta hacer cualquier cosa que sea interesante y un desafío desde el punto de vista matemático, sin necesidad de mirar si mis trabajos tienen una aplicación directa en sistemas complejos. Pérez Castillo pertenece al Departamento de Sistemas Complejos del IFUNAM, un campo que, juzga, pudiera florecer en otras direcciones de investigación utilizando las herramientas matemáticas avanzadas que ofrecen los sistemas de vidrios de spin.